Bueno, estamos acá con Rodrigo, el profesor que se quedó el día de la toma, y le vamos a hacer unas preguntas para que cuente cómo fue su versión de la historia. Contame, Rodrigo, ¿vos crees en estas cosas? No, la verdad que creer, no. Hasta que, bueno, pasó lo que pasó. Claro. ¿Y alguna vez viviste así algo similar? Escuchar voces, escuchar gritos, escuchar golpes, suele ser natural. Así tan fuerte como lo de aquella noche, no. ¿Y siempre pensaste que era Gregorio el que estaba haciendo estas cosas? No, la verdad que no. Pensé más que eran los estudiantes que estaban jorobando, haciendo algún tipo de chiste, pero no, Gregorio no. Y contame, ¿cómo se sintió el ambiente después de enterarse que Gregorio murió 2 días antes de que empezara la toma? Y bueno, la verdad que se sintió bastante tenso. La teoría más segura que teníamos nosotros es que el responsable era Gregorio, pero bueno, se nos derrumbó todo, se nos vino todo abajo cuando nos enteramos de la muerte. ¿Vos viste la cabeza del chancho? Sí, la verdad que sí. La vi el día siguiente que vinieron a limpiar, no era muy agradable. No, horrible, seguro. Y más personal esto, ¿vos llegaste a conocer a Simón, el hijo de Gregorio? Sí, Simón jugaba con mi hijo Franco en el mismo club. Si bien no tenían mucha relación, para los padres en general, Gregorio y su hijo eran medio raros, entre comillas. ¿Y alguna vez escuchaste rumores en el barrio sobre la particularidad de esta familia? No, la verdad que no, para nosotros eran solamente Gregorio y su hijo. No, nunca conocimos, tuviera otra familia. Gregorio vivía peleándose con todo el mundo, después la carnicería se vino a la quiebra, pero eran bastante alejados de todo lo que era el barrio. Claro, bueno, muchas gracias por tu declaración. Seguimos en la radio.